CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en la audiocompaginación. La advertencia que se realizó por parte de los socios de Mercosur a Uruguay tuvo repercusiones a nivel del Parlamento. Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, habló del tema. Manifestó Cayani que es una advertencia compleja en ese sentido, que de alguna manera se establecían allí hechos que de alguna forma pueden generar dentro de lo que es el Uruguay un impacto en el ámbito comercial y político a tener en cuenta, y que sobre todo se considera ese acuerdo transpacífico que Uruguay llevaría adelante como algo crítico a la institucionalidad del propio Mercosur. Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Cayani del Frente Amplio respecto a este tema. Bueno, creo que es una advertencia institucional delicada. Creo que nunca había sucedido que los representantes permanentes de Brasil, Argentina y Paraguay, de diferentes gobiernos, comunicaran por escrito una advertencia al gobierno de Uruguay acerca de una medida que ha tomado de manera unilateral y que básicamente lo deja medio aislado el bloque regional, ¿no? Si, tanto Argentina, Paraguay y Brasil, con diferentes gobiernos de diferentes signos políticos, nos advierten a Uruguay que de avanzar en este tipo de definiciones que ha tomado el gobierno de Uruguay, el presidente Lacalle Pou en particular, nos dejaría una situación delicada desde el punto de vista institucional, que creo que sería bueno que se pueda analizar con mayor profundidad, con mayor responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que también en la región va a haber cambio de gobierno y que creo que no es bueno que el Uruguay quede aislado, ¿no? Si, tanto Brasil, Argentina y Paraguay terminan por lo menos advirtiendo de manera categórica que lo que está haciendo el Uruguay viola la normativa del bloque regional y podría generar consecuencias en el ámbito también de relacionamiento, no solo político, sino también comercial y arancelario, que creo que sin duda sería también un problema para Uruguay, porque eso podría afectar el ingreso de las mercaderías que el Uruguay exporta a Brasil, Argentina, sobre todo a Brasil y Argentina, y bueno, creo que sin duda también eso puede tener consecuencias en el plano comercial, que no es bueno para el Uruguay. ¿Qué camino se propone el Frente Amplio en esta materia? Es decir, ¿seguir apegado al Mercosur, plantearlo de otra forma, este tipo de acuerdo? Bueno, yo creo que el Uruguay tiene que avanzar en el marco del bloque regional, tratando de tener una agenda externa robusta y que sea consensuada con los diferentes integrantes del bloque regional. El cambio de signo en Brasil, de signo político, el gobierno puede también abrir una puerta interesante para reformular el bloque regional y también pensar en acuerdos comerciales con la Unión Europea y con otros bloques regionales. Pero creo que eso de aislarse, de tratar de prácticamente quedar por fuera del bloque regional, no le hace bien a la producción nacional, al trabajo nacional, y además creo que además estamos hablando de decisiones que no van a tener ningún resultado en el corto plazo, pero sí pueden tener consecuencias en el corto plazo. Yo creo que eso es lo peor para el Uruguay, sobre todo para la producción nacional de trabajo nacional, que sin duda son los que pueden verse resentidos. Gracias. La visión que tiene el oficialismo es distinta. El acuerdo transpacífico para ellos es muy importante. Manifestaba el senador Gustavo Penadez que parece que los socios no entienden la posición de Uruguay, la necesidad de tener que vender productos en el exterior y la necesidad de ampliar los mercados. Penadez dijo que el Mercosur, el último acuerdo que hizo y desde hace ya años no ha hecho ninguno, fue con Palestina. Después no ha hecho ningún acuerdo más últimamente. Y Uruguay necesita otro tipo de acuerdos comerciales y otra dinámica en esos acuerdos. Y además se quejó de alguna de las críticas de Daniel Cayani respecto a que no hizo el mismo énfasis cuando Brasil recorrió también caminos en solitario para acuerdos internacionales. Vamos a escuchar lo que decía el senador Gustavo Penadez del Partido Nacional. No hay que dramatizar sobre la misma y Uruguay va a seguir transitando el camino de seguir participando y perteneciendo al Mercosur, seguir comprometido con el Mercosur, pero insistiendo sobre la necesidad que el Mercosur se abra al mundo. Y en ese sentido, dentro de los márgenes de maniobra que tengamos, vamos a seguir insistiendo sobre eso. Lamentamos mucho, esperemos que con el cambio de gobierno que se va a suceder en Brasil, con las campañas electorales que van a vivir Argentina y Paraguay en este año, van a permitir ver de qué manera vamos a poder reorientar la política exterior común en base a las nuevas administraciones. Lo que es clarísimo es que la idea de encerrarnos en nosotros mismos no es una buena idea, y menos para el Uruguay. Entonces, dentro de los márgenes que podemos seguir insistiendo, sabemos cuáles son nuestras limitaciones, nadie es tonto en esta actividad y mucho menos desde el gobierno se conoce perfectamente cuáles son las debilidades estructurales que Uruguay puede tener frente al peso político que tengan Brasil y Argentina fundamentalmente, pero eso no quiere decir que no insistamos sobre la necesidad de que Uruguay se abra al mundo. Cayenne advertía que Uruguay queda aislado en el Mercosur por esta advertencia. Mire, yo no creo que el concepto sea el correcto. Uruguay no queda aislado del Mercosur. En todo caso, Uruguay se abre al mundo. Entonces, si usted me da a elegir entre 200 millones de habitantes que tiene más o menos el Mercosur y 7.000 millones de habitantes que tiene el resto del mundo, me parece que las comparaciones son obvias. Así que nosotros no vamos a quedar aislados ni del Mercosur, pero esencialmente lo que no queremos es quedar aislados del mundo. Uno de los argumentos es el grado de afectación que pueda tener, por ejemplo, la industria de obra nacional, la mano de obra, sobre todo comparando con grandes mercados que pueden ofertar mejor. Mire, estamos recién en los caminos iniciales, o sea, Uruguay lo que está intentando entender es algo que me parece que es básico. Hoy el mundo ha trasladado geopolíticamente la importancia de lo que fue el Océano Atlántico, durante casi 400 años el principal mar de comunicación fue el Océano Atlántico, hoy el principal mar de comunicación es el Océano Pacífico. Lo que tenemos que trabajar es ver cómo nos acercamos al Pacífico. Y en ese sentido, esa es la estrategia que lleva adelante Uruguay. Le reitero, ni aislarnos del Mercosur, ni aislarnos del mundo. ¿Cuál es el riesgo real de una advertencia por este tipo? Ninguna. Solamente tomar nota de la misma, entender que hay que seguir negociando, y para eso está la Cancillería, trabajar conjuntamente con los gobiernos de Argentina, Paraguay y Brasil, pero esencialmente hacerlos entender a ellos lo que sorprende que todavía no hayan entendido, que es que el Mercosur se tiene que abrir al mundo, porque hay 6.000 y pico de millones de personas, 7.000 millones de personas que están esperando nuestros productos. El Mercosur es uno de los principales productores de alimentos del mundo. ¿Qué es lo que buscamos? Encerrarnos. Uruguay produce alimentos para 40 millones de personas anualmente. Somos 3 millones de personas. ¿Qué hacemos con los alimentos de los otros 37 millones de personas que nos sobra? Lo tenemos que salir a colocar por el mundo. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Y sin tratar de afectar ni la industria ni el comercio. Pero esencialmente creo que nadie puede negarse a entender que es básico el que el Uruguay tiene que salir a buscar clientes, amigos, comercio con todo el mundo. Con el Mercosur. Sur ni que hablar. A nadie le escapa la importancia que el Mercosur tiene fundamentalmente en el sector servicios, turismo y en la industria manufacturera. Uruguay tiene un peso relevante en el Mercosur. Nadie pretende desatender eso. Ahora, tenemos que seguir abriéndonos al mundo y el resto del Mercosur lo tiene que entender. Ahora, qué difícil que se hace justamente eso último, entender por parte de los países socios dentro del Mercosur, aún teniendo distintos colores de partido o distintas ideologías, ¿no? Sí, mire, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es la política exterior, ya que el senador Cayenne está tan preocupado de esto, yo no lo vi tan preocupado cuando, por ejemplo, el Brasil empezó un trabajo de una búsqueda unilateral de acuerdos de un libre comercio con los Estados Unidos. Brasil está conversando con Europa también, en Brasil está conversando con China, o alguien se puede llegar a pensar que el Brasil, que tiene 200 millones de consumidores ya de por sí, que su población no busca comercializar con todo el mundo. Ahora, si lo que podemos festejar en el Mercosur en los últimos 20 años es que el único tratado de libre comercio que hemos logrado es con Palestina, la verdad es muy poco ambicioso el objetivo que se han obtenido. Ahora ojalá que salga el Tratado de Libre Comercio con Corea y vamos a seguir insistiendo. Ahora, insistimos adentro del Mercosur e insistiremos fuera del Mercosur. Seguimos con la información y en este caso decíamos hoy que el diputado Sebastián Kahl, pero no lo desarrollábamos en el informativo de la mañana, de Cabildo Abierto ha manifestado que no entiende por qué el proyecto de ciberdelito que él presentó lleva más de un año y medio trabado en el Parlamento. Dijo el diputado Sebastián Kahl que hay una necesidad de tener este tipo de instrumentos, estas herramientas, para que a nivel legal se pueda evitar una situación que viene creciendo como es justamente el uso de los medios tecnológicos para estafar o dañar gente o entidades que trabajan en nuestro país. En ese sentido, ayer hubo una reunión con presencia de fiscalías justamente vinculadas a delitos económicos para poder de alguna forma ver si se puede reflotar con fuerza un proyecto que dice, en este caso, el diputado de Cabildo Abierto ya ha tenido adeptos en el exterior. Dice que el gobierno de Guatemala tomó su proyecto y a partir de su proyecto generó una serie de ilícitos específicos en el ámbito tecnológico. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Sebastián Cal. Y medio que está en estudio el proyecto de ley que entiendo que es indispensable para el Uruguay para empezar a tapar esa cantidad de huecos que tenemos en materia de ciberseguridad. Hoy vivimos en este tema una ola que se ha hecho pública y que ya no se puede ocultar. Cuando recién presentamos el proyecto hace un año y medio no se hablaba tanto del tema. Se tipifican 9 ciberdelitos que no estaban contemplados en el Código Penal nuestro. Se crea una campaña nacional de educación que yo entiendo que a largo plazo va a terminar siendo lo que más nos va a blindar como sociedad. Se crea un registro nacional de ciberdelincuentes y se le da una potestad que hoy no tienen las instituciones de intermediación financiera bancaria, que es frenar transacciones no consentidas sin previa autorización del Banco Central, sí, elevando un informe a este y posterior tendrá un intercambio con el Banco Central. Pero hoy, lamentablemente, los mecanismos que tiene el Uruguay no se adaptan al tiempo de los delincuentes que tienen muy aceitado este tema. A veces no se toma conciencia de lo que es el ciberdelito hoy en el mundo, que mueve más dinero que el narcotráfico. ¿Hoy en Uruguay cómo está tipificado? Hoy no tenemos tipificación para los ciberdelitos específicamente. Puede haber algún delito que esté un poco estirado. Estafa, por ejemplo, pero nosotros estamos tipificando 9 tipos penales que no están en nuestro Código Penal. La cooperación internacional es indispensable. Esto trasciende fronteras. La mayoría de los delitos que se cometen en el Uruguay no empiezan acá, las cabezas no están acá al menos. Sí tenemos una figura que está en nuestro país, que son las mulas de dinero, como le llamo yo. Todos podemos ver en redes sociales, gane tanto dinero desde su casa, y son patas locales que tienen este tipo de organizaciones porque necesitan que alguien les mueva el dinero. Por eso también dentro del proyecto estamos generando un registro nacional de ciberdelincuentes para saber que cuando se hace un tipo de operación así en un banco, no se pueda de forma fácil poder abrir una cuenta en otro banco, sino que haya algún tipo que exista algún tipo de traba, ¿verdad? Si ya se cometió este tipo de delito en otra institución financiera. Ahora, Cal, ¿qué pasa? ¿Por qué no se trata el tema acá? ¿Que no se entiende por parte de los partidos políticos la importancia de esta situación? Bueno, yo entiendo que se le ha dado más largas de la que debería, sí. Hoy se está trabajando en una comisión integrada de innovación, ciencia y tecnología, donde se trató más de un año y medio el proyecto y donde pasaron actores de todo tipo, privados, públicos, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del Interior, todos haciendo ver la necesidad y la importancia de este proyecto. Fiscalía también, hoy está nuevamente presente Fiscalía, va a venir el fiscal Lagner en el día de hoy, que es el fiscal que está al frente de todos estos temas, pero me llama la atención la demora realmente. Es un proyecto de los pocos que han firmado todos los partidos con representación parlamentaria. Nos parecía que era un tema que debíamos participar todos. Es un tema tremendamente importante. Hemos tenido picos máximos de vulneraciones, hasta 200 cuentas bancarias en una semana. ¿Robadas? Vulneraciones al menos a cuentas bancarias en una semana. Hemos tenido concretadas hasta 200 en una semana, los picos máximos. No hay una denuncia muy clara, no es fácil denunciar estos temas, tenemos que generar mecanismos. Hay 3 cosas que son indispensables para el combate a la ciberdelincuencia. Una es que tengamos una tipificación clara, después toda la parte procesal que este proyecto nuestro no contempla y que el Poder Ejecutivo yo me imagino que trabajará en remitir un proyecto de toda la parte procesal. Y la tercera, y tal vez de las más importantes, es la cooperación internacional. Uruguay no está adherido a convenios de cooperación internacionales indispensables como el convenio de Budapest, que es el convenio de cooperación internacional más importante en temas de ciberdelincuencia. Pero para adherir también a esos tipos de convenios de cooperación internacional debemos cumplir algunos requisitos que hoy el Uruguay no cumple, como por ejemplo todo el tema de la tipificación que este proyecto estaría cubriendo. ¿Presidencia le ha puesto poco interés al tema? No, yo creo que nadie del sistema político le debería poner poco interés al tema. No puedo hablar de presidencia, no he tenido contacto con nadie de presidencia por este tema. Sí he pedido reuniones para hablar por este tema, hasta ahora no se me han concedido, pero creo que hoy el Estado público que ha tomado el tema debería ayudar para que esto salga adelante cuanto antes, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta que son organizaciones... Ahí tenían a Sebastián Kahl. Hablamos con otro Sebastián, con Sebastián Baldomir del Frente Amplio, diputado de la Comisión de Hacienda, porque, hablando de tema de ciberdelitos, un grupo de clientes del Banco República que consideran haber sido estafados a través justamente de hackeos de su cuenta, se hicieron presentes en esa comisión. Sobre todo, por un lado, denuncian que el software que utiliza el Brow es un software que es más permeable a la hora de este tipo de delitos informáticos que lo que usa la banca privada. Se les va a consultar justamente al directorio del propio Banco República, porque lo que decidió la Comisión de Hacienda a partir de esta denuncia es citar al propio directorio del Brow. Y también que el trato que reciben una vez que suceden estos hechos no es el mejor. Eso manifiestan un grupo de, además de clientes del Brow, que han iniciado acciones legales por esta situación. Es mucha la plata que, a parecer, se denuncia con este tipo de maniobras han perdido. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado de Frente Amplio, Sebastián Baldomir, sobre este asunto. Vimos hoy a un conjunto de afectados por estafas en la interfaz gráfica del Banco República, y los testimonios que allí recibimos los integrantes de la Comisión de Hacienda realmente son bastante, bastante duros, ¿no? Hay una situación donde acceden un conjunto de personas que de un día se ven bloqueadas en sus cuentas, se reciben solicitudes de préstamos, de créditos, y que se ven vaciadas en sus ahorros. Evidentemente que eso es traumático para todas las personas que se enfrentan a esa situación. En el entorno de las personas que vinieron hoy están representados 60 usuarios del Brow damnificados, en el entorno de medio millón de dólares, que aparentemente asciende el monto total de las estafas que fueron en conjunto cuantificadas por este grupo. Nos parece que es un monto muy importante que el Banco República debería dar una respuesta, que hasta ahora, por lo que nosotros entendimos de lo que dijeron los damnificados, no ha sido la mejor. Nosotros vamos a citar, se ha citado por unanimidad a los integrantes de la Comisión de Hacienda, de todos los partidos políticos, que venga el directorio del Banco República para dar explicaciones y ver qué solución se le puede dar a esta gente. ¿La cibersubida en Uruguay es mala? Bueno, en este caso nosotros le preguntamos cuál era la diferencia entre los sistemas de seguridad de la banca pública con los bancos privados. Aparentemente los damnificados bancarios por estafas online son muchos más numerosos en la banca pública, en el Banco República, que en los bancos privados. Eso hace pensar de que el sistema de seguridad del Banco República todavía no es tan bueno como lo de los bancos privados, y eso hace que los usuarios los ciudadanos uruguayos deban tener una certeza mucho mayor para confiar en su banco, en el banco público, que es el más importante de la plaza. ¿Qué pasa, ¿verdad?, con el reclamo, Baldomir, cuando hacen el reclamo? El reclamo ahora está en una fase de conciliación, porque el Banco República hasta ahora ha dicho que no es responsable de las estafas, porque en cierto sentido se amparan en que, bueno, el estafado y el estafador se ponen en vinculación por un medio ajeno al Banco República, y en ese sentido no ha dado las respuestas que nosotros pensamos que debería dar, de atender incluso a esas víctimas, de darles una atención acorde y de alguna manera diligenciar los procedimientos para que no haya, para que no se repitan estas situaciones. El banco hasta ahora aparentemente ha estado bastante lento en las respuestas, no ha dado las mejores respuestas a los damnificados, y eso es un poco lo que le vamos a preguntar cuando venga el directorio a la Comisión de Hacienda. ¿Se puede reglamentar mejor en este sentido? Es posible que haya que pensar una reglamentación de resarcimiento, ¿sí? Alguna medida incluso legal para tratar de que esto no se repita y que se ampare a la gente que fue debidamente documentado víctima de un fraude, de una estafa o de un pedido de un préstamo que no fue en su nombre, pero que lo tiene que pagar mes a mes. Eso sin duda que para las finanzas, para los ingresos de un hogar común, un hogar medio, es tremendamente negativo, ¿no? ¿Estiman que pueden ser más los damnificados y mayor el monto? Se puede pensar, sí, que hay más damnificados que esta gente que vino representada hoy a la comisión. Hoy hablamos con la representante legal de los damnificados y él, claro, el Banco República en este momento está responsabilizando a los usuarios y ellos detectan que hay fallas técnicas. ¿Ustedes cómo les amenazan, por el lado de las fallas técnicas o por los usuarios? En principio, un banco que es un actor institucional pesado, responsable de las finanzas de miles de personas, de empresas, evidentemente que tiene todas las herramientas para tratar de que esto no pase y que se evite la estafa, el phishing o el vishing, la sustracción de contraseñas para los usuarios personales. Evidentemente que puede haber una falla más estructural del sistema informático que hace más fácil y más viable de que un usuario individual, normalmente una persona que está en su casa tratando de pagar una factura o tratando de hacer un movimiento, una transferencia, pueda verse fácilmente estafado por una falla de la seguridad de todo el sistema informático del banco. ¿Puede haber un corrimiento de clientes hacia los bancos privados? Bueno, eso también es otro elemento que a nosotros nos preocupa, porque si el servicio que proporciona el Banco República no es tan bueno ni tan seguro como lo de los bancos privados, eso es un tema que nosotros queremos preguntarle. ¿Por qué no se contratan instrumentos como seguros o se mejora la seguridad informática de la interfaz del Banco República para que esto no pase justamente con el banco público más importante de nuestro país, al cual los ciudadanos le dan su confianza y sus ahorros, ¿no? Seguimos con la información, vamos a escuchar ahora a la vicepresidenta Beatriz Argimón, porque como ustedes saben hay una convocatoria, sesión extraordinaria del Senado hoy a las 5:30 de la tarde. ¿Por qué hoy y por qué tan tarde? Bueno, porque no hubo acuerdo ayer entre el oficialismo y el Frente Amplio para determinar esta sesión extraordinaria donde se va a plantear la cuestión de fuero a partir de considerar que los senadores Mario Vergara y Charles Carrera de Frente Amplio fueron espiados. Y que todo esto surge a partir de la investigación del caso Astesiano. El hecho es que para el oficialismo, para el sector multicolor, esta actividad tendría que haberse realizado el martes cuando hay una sesión ordinaria, y para el Frente Amplio tenía que hacerse hoy. Hoy, como ya hemos dicho, desde la mañana va a haber una actividad vinculada a la reforma de la Seguridad Social con varias delegaciones, que irá hasta las 3:30 de la tarde, que igual se va a hacer. Pero teniendo en cuenta esto, el oficialismo dijo, además está la reunión de la investigadora sobre el caso Charles Carrera, más allá de que hoy lo que único que se va a hacer es elegir presidente y régimen de trabajo, pero se considera que todo esto era demasiado apresurado y se chocaba todo el tema, la actividad. Pero el tema de la urgencia, el Frente Amplio maneja cierta urgencia a la hora de querer una declaración del gobierno sobre este asunto, y concretamente del Senado, hizo que presentaran 11 firmas, que son las necesarias, para, aunque no tiene mayoría en el Senado, con 11 firmas ya logra hacer una convocatoria, presentó 11 firmas y esas 11 firmas establecieron que tenía que llamarse en 24 horas. Como las presentaron a las 5 de la tarde de ayer, quedó la sesión para 5:30, que es bastante más tarde de lo que el Frente Amplio quería. El Frente Amplio quería que fuera hoy, pero que comenzara en horas de la mañana o a partir de las primeras horas de la tarde. No tan tarde, porque obviamente va a terminar en la noche, la repercusión será otra también. También se había manejado la posibilidad de hacerlo mañana viernes, pero mañana viernes jugaba Uruguay a las 12 del mediodía y se consideraba que entonces iba a quedar tapado el hecho por lo del partido de Uruguay. Y tampoco se pudo llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar a Beatriz Argimón, que hablaba del tema y aseguraba lo siguiente. Primero quiero decirles que todos los partidos manifestaron su rechazo en la eventualidad de que esto realmente, lo trascendido, se haya verificado. Estas prácticas antidemocráticas no corresponden para nada a lo que es la vida de un país democrático como el nuestro. Y la institucionalidad hay que cuidarla. Por eso todos los partidos entendieron que era necesario manejar el rechazo de alguna manera. En ese sentido, el Frente Amplio, a través de las firmas que el reglamento establece, presentó una nota a efectos de llevar adelante una sesión extraordinaria respecto a el planteamiento, como ustedes saben, lo que se denomina una cuestión de fueros, porque obviamente situaciones como estas afectan los fueros del Parlamento Nacional. En ese sentido, y ahí también ustedes son conscientes que se está trabajando arduamente en la Comisión de la Reforma Previsional, mañana es un día que se ha convocado, son esos días que se plantean recibir delegaciones que ya están convocadas para venir mañana al Parlamento Nacional, y ahí está la diferencia de cuándo podría ser esta sesión. Hay quienes entienden que sería mejor plantearle la sesión ordinaria del martes próximo, y ahora presentando estas firmas, lo que corresponde es, dentro del marco de las 24 horas, como corresponde el reglamento, convocar a esta sesión extraordinaria a efectos de este planteamiento. ¿A qué se aspira, vicepresidenta? ¿A que haya una declaración conjunta del Senado rechazando estos hechos? ¿Cuáles son las consecuencias políticas de esta convocatoria? Bueno, cuando se plantean cuestiones de fuero, ya sea un legislador o legisladores que lo plantean como un tema de cuerpo, puede terminarse con una declaración o no, porque lo que sí, todos los representantes pueden hacer uso de la palabra por el margen de 15 minutos por una sola vez, pero todos pueden expresarse y a veces no culminan con una declaración. Lo que sí, en este momento, porque al inicio de la reunión yo planteé lo importante de que existiera una declaración de los, por lo menos de los coordinadores, estamos trasladando ahora un proyecto, un borrador de declaración, donde sí recabamos la opinión de que dieron todos los partidos respecto al rechazo de estas prácticas, ¿verdad? Ahora, Argimón, si bien todos rechazan estas prácticas, ¿usted coincide con la visión del Frente Amplio de que Vergara y Carrera fueron víctimas de espionaje? Bueno, ustedes entenderán que cuando la justicia está trabajando, investigando, en mi rol de Presidenta de la Cámara de Senadores, prefiero, y eso ha sido una constante, no hablar ni categorizar nada que implique una eventual opinión sobre un proceso que está llevando adelante la justicia, que respeto y que me parece que debe seguir trabajando y no entorpecer para nada su trabajo. Han sido presentadas las firmas para convocar a la sesión extraordinaria, así que serán las bancadas las que definirán. ¿Con la firma del Frente Amplio alcanza ya? Sí, sí, la solicitud ya está y obviamente voy a convocar a la sesión extraordinaria. Esta actividad legislativa va a haber un pedido de interpelación del Frente Amplio, no solo al ministro del Interior Heber, están viendo a qué otro ministro o personal vinculado al gobierno, en realidad tiene que venir con la compañía si citan a otro de un ministerio. Ustedes saben que, por ejemplo, personal de Presidencia de la República no pueden citar porque solo pueden invitar a que concurran porque el Parlamento no puede ejercer en este caso acciones sobre el poder ejecutivo, sobre Presidencia de la República. Pueden invitar, como ya lo han hecho en otros casos, al prosecretario de la Presidencia o al secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés y Álvaro Delgado, concretamente. Pero no adelantaron a quién más, solo dijeron que no sería solo al ministro Heber y que va a ser en el mes de diciembre, va a ser en este mes. Vamos a escuchar lo que decía Quechichán. En este caso, dos senadores del Frente Amplio, Charles Carreras y Mario Vergara, en donde es evidente que se les hace una investigación, se le pide a Astesiano por parte de una agencia de seguridad comandada por militares uruguayos instalada en Miami, pero con sede también en Uruguay, de que construyan una foja de datos personales de los dos senadores con el objetivo, porque inmediatamente aparece el objeto de ese pedido, que es de atarlos, parece que es un una forma de expresarse en esa jerga delictiva, producto de que estaban haciendo, habían hecho hacía pocos días, la segunda denuncia vinculada al acuerdo del Poder Ejecutivo con Catón Natti. A nosotros nos pareció un hecho sumamente delicado, no solo porque involucra al Poder Legislativo, sino que porque abre una caja de Pandora en cuanto a cuántos uruguayos más podrán ser objetos de armarles dossier, de perseguir los periodistas, jueces, fiscales, y con todo lo que significa vincular a la seguridad, ¿verdad?, de dos legisladores. Aparte están los comentarios del segundo, del número 2 del Ministerio del Interior, sumamente despectivos, agraviantes e insultantes con el senador Alejandro Sánchez y con un contenido de amenazas que son altamente preocupantes. Sí, nosotros aspiramos a que el Senado comprenda que esto ha sido un agravio al Poder Legislativo, a la Cámara de Senadores y a dos integrantes que hoy son nuestros pero que podrían ser cualquier otro. Por lo tanto, aspiramos, sí, a que el cuerpo como tal se exprese condenando fuertemente este tipo de procedimientos que creíamos olvidados, pero que indudablemente siguen ahí latentes. Sí, el tema de la interpelación está sobre la mesa antes de que termine diciembre, sin ninguna duda está sobre la mesa. Lo que no tenemos todavía definido es si al ministro del Interior o si incorporamos algún otro organismo público, porque todos los días han aparecido cosas nuevas y creemos en ese sentido que capaz que hay que incorporar algún otro ministro. Ahí tenía la palabra de la coordinadora de la bancada de Frente Amplio, la senadora Lilian Quechichán. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.